No sé, mi negrita linda, qué es lo que siento en el corazón. Que ya no como ni duermo si no es pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Mas yo no sé qué me pasa, que cada día te quiero más. Mas todos dicen lo mismo, que tú me estás engañando, que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para nada. Y jamás y nunca en la vida volveré yo a ser lo que era, tan alegremente y enamorado como era antes de ser de ti. Y que ya no soy ni mi sombra, que me veo y no me conozco, que mi mal no tiene remedio, que ya yo te perdí. Por estar, mira, traicionando, morena, que ya yo te perdí. Ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí, cosa buena, que ya yo te perdí. No vengas llorando, no vengas llorando, mira a mí, porque ya yo te perdí. Ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí, ya te perdí, porque ya yo te perdí. Llorando, cantando una canción, mira, de amor, porque ya yo te perdí. Hay muchos me aconsejan que te deje, me haces mal, mamá, porque ya yo te perdí. Oye, morena, ahí tengo sangre en las venas, porque ya yo te perdí. Y ya no lloro. Y echa para allá. Perdí. Pero ahora